En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La condición humana a veces está por encima de otras cosas. Nuestro sentido de la equidad nos debería conducir a buscar información imparcial, plural y honesta, pero en muchas ocasiones solo atendemos a la información que refuerza nuestros estereotipos, y los estereotipos tienden a ser injustos. Suelen ser generalizaciones que se hacen a partir de una visión sesgada de la realidad. Si esa realidad que se construye a partir de los estereotipos coincide con nuestras creencias, entonces llamamos imparciales a esas informaciones. Si las informaciones nos contradicen en lo que pensamos previamente, entonces las desechamos e incluso las perseguimos y azotamos. Muchas veces se tiene miedo a que una opinión diferente a la nuestra pueda tener visos de ser verídica. Se prefiere desterrarla antes de valorarla, aunque nos pueda enriquecer. Decía Antoine de Saint-Exupéry, el creador del Principito, que cuando alguien opina distinto a nosotros, no nos está contradeciendo, al contrario, nos está engrandeciendo. Qué pena que dé la sensación de que a veces prefiramos seguir siendo pequeños antes que rectificar o escuchar a quien nos quiere engrandecer. Uno de los colectivos que más estereotipos está sufriendo en los últimos tiempos es el mundo islámico. Por ejemplo, esta semana se habla mucho de la prohibición del burka. Vaya por delante que la propia existencia del burka es un anacronismo y nada justifica su uso. Pero se nos está queriendo dar la sensación de que hay miles de mujeres en las calles españolas con un burka cubriendo sus cabezas. No importa que no sea así, porque hablar del asunto fortalece esos estereotipos. No se nos dice que no es una prenda musulmana, sino que es preislámica. Tampoco se nos dice que cuando fue rescatada hace poco más de una década, lo fue por una decisión más política que religiosa. Tampoco se nos dice que la mayor parte del pueblo islámico está en contra de su uso. Del mismo modo que la mayor parte de musulmanes están en contra de todo tipo de violencia, pero a base de noticias extraídas de contexto, cuando no falsas, se ha construido una generalización que consiste en vincular Islam y terrorismo. Muchas de las informaciones que obran esa vinculación están sacadas de contexto y son falsas. Y muchas veces parece que tienen por objeto seguir afilando la peligrosa senda de la islamofobia que silenciosamente está haciéndose un hueco en la sociedad. Me gustaría a este propósito citar al invitado que vamos a tener con nosotros dentro de unos momentos. Es Antonio Salas y habla así respecto al conjunto de estereotipos al que hago alusión. Este ejemplar conjunto de estupideces, mentiras, prejuicios, tópicos y falacias es tan injusto como ofensivo para los musulmanes. Un cristiano devoto no necesariamente es un violento miembro de los guerrilleros de Cristo Rey o un asesino del IRA. De la misma forma, un musulmán devoto e integrista no necesariamente es un yihadista. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 4, rodeados de oyentes esta noche y mañana, este fin de semana, jornada de puertas abiertas, como siempre, cada temporada por estas fechas. Al final de la temporada, al comienzo del verano, nos vienen a acompañar un buen puñado de oyentes aquí a los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Agradecidos que les estamos a todos ellos, tanto a los que están aquí como a los que están, a los cientos de miles que están al otro lado de la del receptor de radio, al otro lado de la radio. Para todos os hemos preparado los siguientes contenidos en el programa de esta noche. Durante 5 años vivió como un árabe, intentando adentrarse en las redes del terrorismo islamista con una identidad falsa. Buscaba la verdad sobre los movimientos que están determinando la realidad internacional de este siglo XXI. Es el periodista de infiltración más conocido. Primero se adentró en grupos nazis, después en las redes que traficaban con mujeres. Su nueva obra se titula El Palestino. Lo acaba de editar Temas de Hoy. Su autor, Antonio Salas, estará hoy con nosotros en vía satélite, con su voz en distorsionada, y compartirá con nosotros su búsqueda, sus experiencias, sus conclusiones. Antonio Salas, hoy con nosotros, hoy con vosotros, en Materia Reservada 2.0, por supuesto, junto a Fernando Rueda. Una vez más, por supuesto, monográfico, La carretera de la muerte en Rusia es el asunto que nos presentan Jesús Callejo y Carlos Canales. Habrá historia con las curiosidades de la historia en clave de cómic. En esta ocasión, juntos, en la misma mesa, uniendo sus secciones, Ignacio Monzón y Raúl II. Los Borgia serán los protagonistas de los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián. En los 32 rumbos, si hay suerte, nos iremos a Francia, si las conexiones telefónicas lo permiten. A la agenda cultural, entrevista de Martín Espósito a Daniel Cigés y la vida privada de Pipa Lee, El gran estreno de la semana contará con la atención de José Manuel Escribano esta noche en su callejón. En Azul y Verde informaremos del estado de la situación del intento de prohibición de la caza de ballenas en los mares del mundo. Y en el Flash Zona Cero contaremos la compleja trastienda que hay detrás de la aprobación de un documento por parte del Parlamento Europeo en el que se solicita a los Estados miembros la desclasificación de sus archivos secretos sobre OVNIs. Nuestro correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. José Font está al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. 1:12, todavía os comentamos algo más. Algo más antes de comenzar con Materia Reservada 2.0, algo más que es la encuesta de la semana. Silvia Casasola, muy buenas noches. Pues muy buenas noches a todos. Y además la encuesta, que si se diera el caso y fuera cierta, pues sería un notición. Sería un notición. Pero yo, si me permites, no me puedo resistir. Yo quiero dar un aplauso a todos estos oyentes que están trasnochando con nosotros, que son estupendos. Que luego estarán con la ojerilla y dirán, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado? Pues por lo menos, darles este aplauso aquí en directo para ellos. Sí, hoy es sábado y solo se van a retirar a las 4 de la mañana. Bueno, ya veremos. Igual luego siguen y continúan. Igual luego se van con Fernando. A ver, qué es lo que han apañado ahí en los pasillos. Bueno, pues la pregunta que formulamos en la noche de hoy tiene que ver con el tema, el importante tema que nos trae Fernando Rueda. Y les formulamos, ¿crees que el fin de ETA está cerca? En principio, la mayoría de nuestros oyentes, aunque está la cosa un poquito igualadita, pero se decantan por el sí, en un 57%, frente a un 43% que piensan que de momento no, que no está cerca ese fin de ETA. Así que ya veremos a ver qué va pasando a lo largo de la noche. En principio, que ojalá tenga razón ese 57% que responde afirmativamente a esta pregunta y podamos celebrar que esa realidad que empieza a vislumbrarse en el futuro, que es el fin de ETA, parece que estamos un poquito en el principio de ese fin, bueno, pues se convierta en una realidad no dentro de mucho tiempo. Ojalá sea así. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Spies hide out in every corner. She can't touch them, no. Materia Reservada 2.0. Estaba oyendo cantar en cuanto se ha puesto la... El pelotito está en rojo, que quiere decir que estamos en el aire. Pero yo he empezado a cantar para ver si cantaba más gente conmigo, pero nada, esto, los oyentes de hoy son unos osos, ni cantan, ni nada por el estilo. Esto es tremendo. Buenas noches. Muy buenas, Fernando. Ojalá cantemos esa victoria, ya no hablo de fútbol, ni muchísimo menos, esa victoria que sería la respuesta afirmativa, la confirmación de que esa pregunta que nos hacemos y que formulamos a los oyentes esta noche, pues sea una realidad. No dentro de mucho tiempo. De momento se ha cumplido un año desde el último atentado mortal. Sí, pero no nos llevemos a engaño con lo del año, Bruno, porque que lleven no es lo mismo llevar, como en la anterior tregua, 2 años sin cometer un atentado de alguna forma intencionadamente, que llevar 1 año sin cometer atentados porque no han podido cometer los atentados. Porque han sido detenidos algunos comandos que entraban en España dispuestos a atentar, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Aunque es verdad que la izquierda abertzale, incluso los nacionalistas vascos, defienden que, bueno, llevan 1 año sin atentar, es como un gesto de buena voluntad, pero los gestos hay que demostrarlos, ¿no? Pues yo no sé, secas está en San Sebastián. Recientemente, por ahí o por la zona del País Vasco. Estaba por el ahí. País Vasco, sí. Bueno, pues es que de Bilbao nos ha llegado un paquete. ¿De Bilbao? De Bilbao. No me digas. Sí, además, pues está... ¿Pero lo habéis pasado por el escáner? Sí, sí, pero es que está, pues es, no sé, es un sistema para que se mantenga calentito, porque... Uy, un sistema calentito. Verás. Silvia, ¿quién pone en el remite? Verás, es que hay un campeonato de rabas. campeonato de rabas. Sí, campeonato de rabas que se ha dado porque las rabas, ¿sabéis lo que son? No. Me está sonando entonces, todo fatal. Ya empezamos mal. Bueno, las rabas son como unos anillos de calamar que se rebozan. Y bueno, pues allí en la zona, el casco viejo, pues es lo más típico. ¡Las rabas! Bueno, pues entonces, nos han mandado un platito porque dicen, bueno, ¿qué es eso de que por aquí no haya pasado cuando estamos en pleno campeonato? Y es que además el bar, porque por lo visto es allí, eso es tremendo, el que gane, le dan una super chapela. Así no me digas. Entonces, quieren que tú participes también como jurado. ¿Como jurado? Sí. ¿Y han mandado rabas? Sí, entonces, pues bueno. ¿Ahora rabas? Sí, un poquito de mosto, que te va a servir Pepo, ahora mismo. Como tenemos oyentes, hoy no bebo. Mostito, sí, sin alcohol. Bueno, esto es increíble. Y ahora vas a probar la raba, que bueno, ya veremos a ver si ha llegado en perfectas condiciones o no. Está crujiente. Pero no deberían ser suaves. Yo voy a probar también un poquito, a ver. Bruno, que se anime, que tiene la noche por delante. Bueno, Bruno, él decide. Yo, el mosto. Yo me lo he bebido todo antes, ya sabes. Por eso te has quedado sin alcohol. Tan buenas. Tan buenas. ¿De qué? Sí. De 0 a 10, ¿qué numeración le das? Un poco duras. Hombre. No sé, ¿será porque hace cuánto que las han mandado? A ver si van a estar malas. Eso ya no lo sé. Hombre, yo lo probáis tan buenas. ¿Ya? Sí. Ya veremos luego. ¿Tú por qué has probado en una esquina contraria a la mía? No, yo he probado unas que estaban aparte, que me han dicho que estaban recientitas. Ah, bueno. Pues nada, que muchas gracias. No sabemos quién lo ha mandado. No, de Bilbao, y que digas un voto para el jurado de 0 a 10, que lo tendrán en cuenta para ver si al final te envían a ti chapela y todo. ¿Voto al final del programa? Sí. Vale, pues está raro en el estómago. Bueno, perdón. Como nos contaba hace un momento Silvia, vienes del País Vasco y vienes de seguir un poco la pista de lo que está sucediendo, por lo menos en el entorno abertzale, porque sí que están surgiendo muchas informaciones que hablan de, no sé si esa ruptura, pero algunos indicios que apuntan, yo no sé si es más esperanza que realidad lo que hay detrás de esos indicios y las informaciones sobre esos indicios. ¿Qué sabemos? Bueno, lo primero es que la situación, como se vive, hay que ir al País Vasco, porque como se vive el tema en el País Vasco es distinto de cómo se vive en el resto de España. En el resto de España ya se ha empezado a producir un cierto movimiento en contra de esa voluntad supuesta que están manifestando la izquierda abertzale de querer participar en política y de esa banda terrorista de abandonar las armas. Sin embargo, en el País Vasco se vive con mucho ánimo, con mucho deseo de acabar por una vez por todas. Más o menos el escenario que podemos dibujar, el escenario que he podido conocer, es un escenario prometedor para la izquierda abertzale. Es decir, ellos de alguna forma sufrieron un gran golpe cuando con la última tregua. Hay que recordar que Arnaldo Otegi, que estaba sentado en Loyola con representantes del PSOE y representantes del PNV, estuvo a un tris, es decir, hubo una última reunión de un acuerdo ya casi cerrado, pendiente de que todos los allí presentes hablaran con sus jefes. Efectivamente, Arnaldo Otegi tenía que hablar también con ETA, y que ETA lo paró, ¿no? Por aquello de, si hemos conseguido esto, podemos conseguir más. Entonces hubo un proceso de decepción y hubo una serie de gente dentro de la izquierda abertzale que dijo, bueno, vamos a, de alguna forma, a buscar otros caminos. En mitad de esta búsqueda, Arnaldo Otegi fue ingresado en prisión y Díaz Usabiaga también. Díaz Usabiaga ha salido posteriormente. Al frente de todo esto se quedó Rufi Echevarría. Lo que han hecho, lo que estamos viendo, es realmente un intento absolutamente salvaje por su parte para conseguir estar en las elecciones del próximo año. ¿Cuál es el papel de que está jugando el PSOE? Yo sinceramente creo que son favorables y que van de alguna forma, muy poco a poco, van a ir aceptando que esta realidad se produzca siempre y cuando de aquí a menos de un año que se celebren las elecciones autonómicas, la izquierda abertzale vaya dando los pasos que tiene que dar. Esos pasos para todo el resto del Estado es decir que no a los atentados de ETA, ponerse enfrente, cosa que hasta ahora no ha hecho. Hay dos cosas que han ocurrido, que han pasado bastante desapercibidas. Una, que el miércoles pasado ETA anunció la colocación de 4 bombas en la Comunidad Valenciana. Esas 4 bombas, bueno, ni han estallado ni se sabe nada de ellas. Si hubiera estallado alguna de esas bombas, al día siguiente se habría esperado una respuesta por parte de Rufi Echeverría marcando una cierta distancia. Como no se ha producido, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que se ha producido un ataque de kale borroka contra un cuartel de la Ertzaintza, en el cual la izquierda de Chale no ha dicho absolutamente nada. ¿Pero qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que cuando se produzca algo, si es que ETA puede producir algo, si es de baja intensidad, lo que va a decir Rufi Echeverría no es un distanciamiento claro de la banda terrorista. Porque ese distanciamiento, según sus planes, se tendrá que ir produciendo poco a poco para que todas las bases abertzale acepte ese supuesto distanciamiento con la banda terrorista. Y ese será primero una pequeña declaración que irá creciendo con el tiempo. Ellos tienen un problema, y ese problema es que ETA no ha podido matar, como te decía al principio, en un año. Entonces, cuando alguien no puede matar en un año, no tiene nada con lo que sentarse a negociar. En una negociación, tú te sientas y dices, estas son mis pistolas, y el Estado dice, y estos son mis poderes. Y entonces negocias. En virtud de qué poder tienes de matar, en virtud de qué poder, de qué armas tienes, puedes conseguir más cosas o menos cosas. Con esa sensación de que ETA está derrotada, de que ETA lo está sufriendo mal, prácticamente la verdad es que no habría ninguna explicación, ni siquiera para soltar a los presos que no tienen delitos de sangre, ¿no? Mucho menos a los que están condenados a cientos de años de prisión. Por lo tanto, ETA necesita, en cualquier caso, antes de declarar una tregua, demostrar que puede matar. Por lo tanto, debería cometer algún atentado. En todas las treguas anteriores se ha repetido sistemáticamente, excepto en la última con esos 2 años, se ha repetido sistemáticamente que ETA comete un atentado y después de ese atentado es cuando declara la tregua. En una situación como la es actual, una siniestra carta sobre la mesa, pero la carta que ellos claro, ponen, ¿no? Claro, pero es que no ha habido un gesto de decir no vamos a atentar. Es que ya han intentado atentar. Entonces, no tiene mucho sentido para Batasuna dar ese paso de poderse presentar si ETA no ha presentado una declaración de tregua. Nunca se entendería, no se lo permitirían. Por lo tanto, ellos tienen que ir dando esos pasos para simbolizar el distanciamiento de la banda terrorista, pero ETA necesita actuar, cosa que hasta ahora no ha podido. Por lo tanto, lo que yo pronostico que es para el próximo curso es que tendremos que tener alguna acción mayor o menor de ETA, y si eso se produce, en unos meses tendrán que declarar una tregua, y más que le pese a montón de gente, va a ser muy difícil no evitar que dirigentes de la izquierda abertzale se presenten a las próximas elecciones locales, tal y como está planteado. Incluso yo creo que el Partido Socialista, si ve realmente esa voluntad, no va a impedirlo, como poco a poco ya se ha levantado alguna voz que lo dice, ¿no? En el año 2003, el libro Diario de un Esquín se convirtió en el más vendido del año. Un periodista se infiltró en varios grupos nazis, utilizando el alias de Tiger 88. Durante un año convivió con ellos, los conoció de cerca y después denunció cómo actuaban. Gracias a su trabajo quedaron desarticuladas en varias bandas neonazis. Recientemente, Antonio Sales, el periodista en cuestión, testificó en el juicio que se siguió contra uno de esos grupos, Hammer Skin. ¡Salud, españoles! ¡Soy el solitario! Bromas, pañuelos y caretas para ocultar su identidad. Bebe y vete. Los 15 imputados por supuesta pertenencia al grupo neonazi Hammer Skin han tenido hoy que escuchar el testimonio del periodista que se infiltró en sus filas, conocido con el seudónimo de Antonio Salas. Lo iba a tener muy difícil para salir sano y salvo de allí. Antonio Salas ha declarado detrás de un biombo y ha pedido que se distorsione su voz por motivos de seguridad. Entre otras cosas, ha declarado que la persona que le delató ante los Hammer Skin fue un policía. En el juicio ha contado cómo logró trabar amistad con los principales líderes del grupo, algunos de Ultrasur, y asistir con ellos a partidos del Real Madrid. Incluso presenció cacerías de aficionados rivales después de los partidos. ¿Qué os ha parecido la declaración de Salas? Así respondían algunos de los 15 imputados a la salida. Se enfrentan a 5 años de cárcel por tenencia de armas y asociación ilícita. Tras aquella primera investigación, llegó el año en que trafiqué con mujeres. Desde el 2004 no se sabía de él, como si la tierra se lo hubiera tragado, pero en realidad tenía un nuevo nombre, Muhammad Abdallah. Se había convertido en musulmán, una transformación que tenía por objetivo infiltrarse en las redes del terrorismo internacional. Durante un lustro ha investigado los movimientos terroristas desde dentro. Como resultado a su trabajo, acaba de publicarse también en la editorial Temas de hoy el libro El Palestino. Fernando, un libro, una investigación, periodismo puro, periodismo de infiltración, para intentar saber qué hay detrás de uno de los movimientos o del movimiento que está determinando el devenir del mundo en este siglo XXI. Efectivamente. Yo durante muchos años he dado clase de periodismo de investigación en la universidad y hay una serie de técnicas que están especificadas, que son las que utilizan los periodistas de investigación. Yo siempre que llegaba a una que era la infiltración propia, les explicaba a mis alumnos que era la técnica más difícil, que era en la cual siempre se podían conseguir las mejores pruebas, pero que era algo que no se utilizaba, que se utilizaba muy pocas veces por los riesgos que entrañaban para el periodista que lo hiciera. Yo creo que Antonio Salas es prácticamente de los poquísimos periodistas que se juega la vida tratando de obtener sus informaciones. Pero además hay que tener en cuenta que no solamente es lo que cuenta Antonio Salas, sino las pruebas, las grabaciones y las fotos que lleva hacer en cada uno en su trabajo, con lo cual no es un periodista que va y lo cuenta, sino que aporta esa documentación y todo eso. Por lo tanto, yo creo que el valor de Antonio Salas es absolutamente fuera de toda duda, ¿no? Vamos a conectar con él, nos escucha vía satélite, lo vamos a escuchar con la voz distorsionada. Antonio Salas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio, decía que desde el 2004 prácticamente apenas sabíamos de ti tras la publicación de esos dos trabajos, pero en realidad tu aventura, la que ahora ha visto la luz en este trabajo en el Palestino, comenzó muy poquito de los atentados, los terribles atentados terroristas que se sufrieron en Madrid el 11 de marzo del año 2004. Y empezó un proceso de infiltración en las redes terroristas que fue todavía más complejo que los anteriores que habías realizado, porque en el fondo tenías que transformarte ya no solo en apariencia, sino internamente. ¿Cómo fue el inicio de esta nueva investigación? No fue precisamente algo que escogiese, sino que de alguna manera tampoco había muchas más posibilidades. El trabajo anterior, el año que trafiqué con mujeres, que resumía mi investigación de las mafias de trata de blancas, se presentó en Madrid el 8 de marzo del 2004. El 8 y el 11 de marzo yo estaba en Madrid atendiendo a la promoción del libro y prácticamente todos los periodistas coincidían en preguntar cuál sería la siguiente investigación, cuál sería el siguiente tema. Podría haber sido narcotráfico, podría haber sido algo relacionado con el tráfico de armas, pero el 11 de marzo a mí, como a muchos españoles, nos metió de lleno, en mi caso en Madrid, muy cerca además de Atocha, y evidentemente la siguiente investigación era obvia, ¿no? A mí me conmovió mucho ver cómo respondió toda la población, cómo los taxistas cedían sus coches para trasladar a los heridos, cómo desde madrileños se echaron a las calles para donar sangre, para llevar mantas. Yo lo único que sé hacer es investigar. Y a partir de ahí nació este proyecto que se llama El Palestino, que la verdad es que comparado con los anteriores, ahora a todo pasado y visto con la perspectiva de estos últimos 6 años, la verdad es que las infiltraciones anteriores me parecían casi un entrenamiento para llegar a esto. Porque en realidad lo que hiciste fue crear un personaje prácticamente desde la nada, porque tu cultura occidental en nada correspondía con la cultura en la cual tú querías infiltrarte, y eso exigía una transformación a todos los niveles. Tuviste que aprender árabe, tuviste que aprender perfectamente cómo era la religión, cómo era el Islam, y no solo parecerlo, sino en cierto modo serlo, ¿no? Sí, yo comento muchas anécdotas en el libro 6 años dan para mucho, en que creo que queda muy claro que no puedes en este trabajo parecer el personaje en el que te has convertido. No se trata de una actuación en la que tú puedas repetir una escena si ha salido mal. En este caso, si cometes un error y te descubren como infiltrado con una cámara oculta, que es el gran problema que llevamos encima, que usamos este formato, no hay vuelta atrás. Y en ese entonces no basta con no fumar en presencia de los musulmanes o fumar a escondidas, no basta con no beber o con no comer cerdo en presencia de ellos, sino que tienes que convertirte realmente en un musulmán, integrarte en la UMA, en la comunidad islámica. Y hay muchas ocasiones en Estocolmo, por ejemplo, perdón, en Uppsala, en Suecia, viví una anécdota muy gráfica que demuestra que yo no me hubiese levantado esa mañana a rezar todas las mañanas durante estos 6 años, al amanecer, la primera de las 5 oraciones de todo musulmán. Me habrían descubierto porque el tipo de casa me encontraba en ese momento, es la primera persona que secuestró un avión en la historia de Venezuela. Nos encontrábamos en Suecia, yo en representación de Carlos el Chacal para una reunión, y lo primero que hizo al levantarse fue preguntarme hacia dónde estaba la Meca. Si yo no me hubiese levantado a las 6 de la mañana para rezar en dirección a la Meca y hubiese comprobado qué dirección estaba, no habría podido responder. Es decir, no puedes parecer que eres, sino que tienes que convertirte, tienes que integrarte totalmente en esa comunidad que estás investigando. Ya, lo que pasa es que, Antonio, llegar como tú llegaste en el proceso de preparación, ¿no? A tener incluso que circuncidarte, ¿no crees que eran medidas de seguridad un poco extremas, o realmente tapaste todas las posibilidades de que te descubrieran? Cuando tú dices una infección, y más en un tema sobre el que no sabes nada, yo no sabía absolutamente nada sobre terrorismo ni sobre el Islam y sobre el yihadismo antes de empezar esta investigación, no sabes con lo que te vas a encontrar. Y haces un poco camino al andar, vas llevándote sustos, vas encontrándote en situaciones complicadas. En el caso de la circuncisión, ocurrió mientras hacía unos cursos de estudios coránicos en el norte de África, cuando ya llevaba un tiempo integrado, ya había aprendido a rezar, ya empezaba a visitar las mezquitas en varios países del norte de África. Pues en una ocasión mis compañeros me invitaron a acompañarlos a un hammam, a un baño árabe, donde todos estaríamos desnudos. Y es muy fácil distinguir a alguien si no es musulmán, pues, como ocurre con todas las culturas semitas, por la circuncisión, ¿no? Yo te prometo que no tenía ningún interés. Yo siempre he tenido una relación estupenda con mi pene, no tenía ningún problema con él. Y no pensé tener que llegar a tanto. Pero cuando ya en el año 2008, de hecho yo retrasé ese aspecto de la integración todo lo que pude, pero ya en el año 2008, cuando por fin solicité el acercarme a las FARC colombianas y recibir adiestramiento en la lucha armada en Venezuela, es tramitado y se acepta, y me notifican que voy a convivir durante X tiempo con otros hermanos musulmanes, no me quedo más remedio. Pero es como dejarte la barba, como oscurecerte la piel, con tratamientos de bronceado, con un proceso muy largo. es parte del disfraz externo, digamos. Es menos complicado, de verdad, incluso pese a esa operación, que el disfraz interno, que tener que cambiar tu mentalidad y tu psicología. Has hablado de Venezuela, has hablado de Colombia. ¿Podría pensarse que el palestino debería haber llevado a cabo su proceso de infiltración en tierras palestinas, por ejemplo, en los territorios ocupados, o en Irak, o en Siria, o en Irán? Sin embargo, el proceso de investigación finalmente te llevó a América, a varios países, pero fundamentalmente a Venezuela. ¿Cómo Muhammad, en este caso, acaba encontrándose en Venezuela convertido en un terrorista musulmán? Es muy fácil, y por varias razones. La primera, porque haciendo unos cursos intensivos de árabe en el norte de África también, me di cuenta, en aquella época, estamos hablando del año 2004-2005, después de los atentados del 11M y del 7J, sobre todo, había muchísimos funcionarios de los cuerpos de seguridad europeos, espías, que estaban cursando estudios de árabe en las mismas academias a las que acudía yo. Y allí me di cuenta, al coincidir, por ejemplo, con 8 espías del servicio secreto italiano, espías alemanes, franceses, me daba cuenta de que ellos hablaban en árabe, manteniendo su acento local, hablaban en árabe con acento italiano o mantenían el acento alemán en su árabe. No era difícil suponer que yo hablaba un árabe con acento latino, y no era muy prudente, pues del 11 de marzo, y de que los socialistas fueran conscientes de que todos los servicios de información españoles estaban cazando terroristas febrilmente, no era prudente sugerir que mi acento latino se debía a que yo era español. Entonces, en principio pensé en Cuba o Venezuela como una de las dos opciones más razonables para justificar mi acento latino. Los dos son países con una política muy afín, con muchas amistades en el mundo árabe, con una política marcadamente antiimperialista y enérgicamente enfrentada a la administración de Bush. Y la verdad es que escogí Venezuela un poco por intuición. Mi personaje sería alguien nacido en Venezuela, casualmente, pero de madre, de abuelos, de linaje palestino y musulmán, por supuesto. Pero más tarde, haciendo muchos cursos, y creo que me matriculé en prácticamente todos los cursos de terrorismo que se dieron en España desde el año 2004, empecé a oír hablar de un personaje que me parecía un perfil muy similar al mío, Ilitzami de Sánchez, Carlos Ilchacal, probablemente el terrorista más famoso de la historia hasta la llegada de Bin Laden, el más letal, porque Carlos Ilchacal no necesitaba intermediarios para ejecutar las acciones revolucionarias, como ellos las definen, que es un venezolano converso al Islam en los años 70 y que militaba en el Frente Popular de Liberación de Palestina. Así que me fui a Venezuela a buscar a Carlos Ilchacal, a buscar contactar con su familia, y a través de su familia con él. Él cumple condena de cadena perpetua en Francia, acusado de más de 80 asesinatos. Y además, en aquel momento, todavía hoy, pero en aquel momento, en el 2004, 2005 y sobre todo en el 2006, todos los medios de comunicación occidentales y norteamericanos señalaban a Venezuela como casi como el mayor aliado de Al-Qaeda. Daban muchas noticias sobre campos de internamiento en Isla Margarita, sobre una organización recientemente creada, Hezbollah Venezuela. Se hablaba de la presencia de supuestos líderes de Al-Qaeda en Venezuela, como Mustafa Zedmarian y demás. Y me fui a Venezuela, me fui a Isla Margarita, siguiendo todas estas. Y acabas convirtiéndote en el hombre de confianza de Carlos Ilchacal, acabas convirtiéndote un poco en su enlace, él en prisión desde hace más de 15 años, pero su enlace en el exterior. ¿En qué momento determinado y de qué forma Carlos Ilchacal, bueno, pues acaba confiando en ti y cediéndote prácticamente que su voz sea la tuya, o que a través de ti se pueda conocer su pensamiento sobre distintos asuntos relacionados con el terrorismo internacional? Al contarlo ahora puede parecer sencillo, pero la verdad es que fue un proceso muy lento, muy caro, carísimo y muy complicado, porque en mi primer viaje a Venezuela fue un fracaso. No hubo manera de llegar hasta la familia de Ilitz Ramírez. Estaban muy protegidos tanto por la administración de Chávez como por los grupos bolivarianos. Tuve que regresar en varias ocasiones a Venezuela hasta que conseguí, siguiendo la pista de las juventudes comunistas, el Partido Comunista de Venezuela, de ahí llegué a la que fue su profesora en la infancia, y por fin pude contactar con Vladimir Ramírez Sánchez, hermano pequeño, y hay una fecha fundamental, clave, en diciembre del 2006, solo unos días después de que se celebrasen las elecciones presidenciales en Venezuela, que volvió a ganar de nuevo Hugo Chávez por una generosa diferencia con su oponente, Manuel Rosales. Ese día se dan unas circunstancias casi milagrosas para que yo me reúna con Vladimir Ramírez. En aquel momento, y todavía estaba en la prisión de Clarbox, una prisión de máxima seguridad, solo tenía permiso para llamar a un número de teléfono de su familia, que era el de Vladimir. Justo en el, te cuento esto porque está grabado, si no yo no lo contaría, porque soy consciente de que a veces son cosas un poco increíbles, ¿no? Yo todo lo que cuento lo puedo demostrar. Que mi cámara estaba encendida, estaba grabando los preparativos de una entrevista que iba a tener con Vladimir Ramírez. En ese momento suena el teléfono de Sidic, que le llama desde prisión, y en ese instante, bueno, Vladimir le dice que está con un chico palestino que le admira mucho, que sí quiere saludarlo, y ahí yo tengo mi primera conversación por primera vez. Vladimir me pasa su teléfono y puedo hablar, puedo conversar, primero en árabe y luego en español, con Carlos el Chacal. Esa es una fecha clave porque fue un paso de gigante poder decir en cualquier mezquita que tú has hablado con Carlos el Chacal. Da muchos puntos. A partir de ahí se inicia todo un proceso, se crea el Comité por la Repatriación de Eric Ramírez, que yo coordino en Europa, la página web oficial del Chacal. Tuve que esperar 2 años más, hasta el 2008, en que Eric es trasladado a la prisión de la Santé, donde, por cierto, comparte galerías con varios presos de ETA detenidos en Francia. Ahí recibe ya permiso, como cualquier otro preso, para utilizar el teléfono cuando él quiera, y a partir de ese momento, prácticamente, bueno, todas las semanas, a veces incluso varias veces por semana, me telefoneaba para hablar de muchas cosas, para darme indicaciones sobre las cosas que tenía que hacer en la página web, para viajar a otros países en su representación. Y en ese momento yo creo que es cuando ya puedo ver que la integración, que la infiltración es absoluta, porque convertirte en el webmaster, en el hombre de confianza de Carlos el Chacal en el mundo del terrorismo internacional, obviamente te abre muchas puertas. En el libro haces algunas revelaciones muy importantes, muy interesantes, sobre las vinculaciones que has encontrado a lo largo de la investigación entre esos terroristas con los que has convivido y la organización terrorista ETA, ¿no? Para nuestra vergüenza, yo creo que es algo que a mí me avergüenza como español, a pesar de que todas las bandas terroristas que existieron en Europa, el IRA irlandés o la Bermejo alemana o las Brigadas Rojas italianas, a pesar de que todas han desaparecido, la única que continúa en activo es ETA, la española. Y es verdad que no sé si son revelaciones extraordinarias, pero desde luego para mí fue asombroso que Eric Ramírez, en varias de nuestras conversaciones, me relatase con todo detalle cómo, por ejemplo, él había sido a quien habían encargado el atentado contra Carrero Blanco. Recordemos que Eric Ramírez, durante los años 70 y 80, era el hombre más buscado del mundo. Durante décadas consiguió burlar a todos los servicios secretos occidentales y tenía relación con todas las organizaciones. En el caso de ETA, por ejemplo, él me relataba que él fue el instructor de muchos de los legendarios miembros de ETA, entre ellos los que atentaron contra Carrero Blanco en campos de adiestramiento que eran en Argelia. Él ha tenido y tiene todavía una muy buena relación con miembros de ETA, algunos de los cuales se ha convertido en Islam, como él, y con los que ha convivido y convive en la prisión de la Santé, y es solamente una de esas alianzas, para mí insospechadas, de Carlos el Chacal. Otra de esas alianzas que me rompió todos los esquemas, constantemente se me rompían los esquemas que yo tenía sobre yihadismo o sobre el terrorismo en general. Otra de esas alianzas imposibles que me confesó Ibik es que siempre ha estado muy cerca de elementos nazis, de veteranos del Tercer Reich. No hablo de neonazis, sino de miembros de las Waffen-SS, por ejemplo, miembros de las SS palestinos que en la Segunda Guerra Mundial, a través del Gran Mufti de Jerusalén, se alistaron en las filas del ejército alemán, y que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, esos palestinos que habían luchado con los nazis y sobrevivieron, volvieron a Oriente Medio ocupando cargos de responsabilidad, por ejemplo, en el Partido Vasco, en el ejército de Saddam o de otros países. Antonio Salas, si te parece, vamos a escuchar esa conversación, parte de esa conversación que mantenías con el Chacal, en la que te confesaba haber participado directamente en ese atentado que causó la muerte a Carrero Blanco, entonces el presidente español. Vamos a escuchar ese fragmento de esa conversación entre Ilis Ramírez, el Chacal, y Antonio Salas. Soy yo el que debió haber hecho lo de Carrero Blanco. Los camaradas Vasco no tenían la experiencia. Pidieron ayuda. Estábamos en plena batalla aquí. No podíamos pasarme unos meses allí para preparar a su madre. Y los muchachos lo hicieron allá. Los conozco. Y después los entrené también. Históricamente, y eso está establecido, ¿no? La asistencia que le dimos nosotros a los camaradas vascos, ¿no? Se sabe que hay vascos que se han convertido. Hay un tipo militante de esa organización terrorista que hay allá en el País Vasco. Uno de ellos se convirtió al Islam hace unos años. Antonio, en un momento determinado de la investigación, cuando estás en Venezuela, cuando estás en Bolivia, cuando estás en los países americanos, ocurre algo, una noticia que da la vuelta al mundo, que es la muerte de un personaje llamado Eduardo Rozsa, un guerrillero bolivariano que había combatido en Europa y a quien se le acusó en aquel momento de estar planeando la muerte, el asesinato del presidente de Bolivia en aquellos momentos, Evo Morales. En las informaciones que aparecen públicas y que se dan a conocer, se sabe que son los servicios de inteligencia de Bolivia los que cometen los que acaban con la vida de Rozsa, y tu nombre en la investigación aparece en algunas informaciones. ¿Tú estabas cerca de Eduardo Rozsa en todos aquellos movimientos? No exactamente. Cuando yo creo la página web oficial de Carlos el Chacal, era consciente de que estaba colocando en la red un anzuelo en el que podían picar muchos terroristas importantes. De hecho, contactaron conmigo, es decir, intentando contactar con el Chacal, le daban a mí muchos miembros de organizaciones armadas de todo el mundo. Uno de ellos, un tal Eduardo Rozsa Flores. Cuando esa semana recibo la llamada semanal de Chacal, informo a las personas que han contactado y él insiste especialmente en que preste atención a ese tal Eduardo Rozsa. A partir de ese momento yo me convierto en el intermediario entre Eduardo Rozsa y el Chacal. El Chacal me transmitía los recados que yo tenía que enviarle bien por internet, a través de las redes sociales en las que me dio precisamente Rozsa. Tuvimos durante bastante tiempo una relación muy cordial, incluso me envió varios libros. Él también era converso al Islam, a pesar de haber nacido en Venezuela, él era de padre croata, y había terminado por convertirse en el vicepresidente de la comunidad islámica en Hungría. El 16 de abril del año pasado, yo, siguiendo las indicaciones de Eduardo, dio un paquete a su hermana en Bolivia, con distintos ejemplares de una circular que editaba los papeles de Bolívar, una circular con textos en inglés, francés, español, árabe y euskera. De hecho, hacía eso ya intencionadamente, claro. Y precisamente le había realizado una entrevista, la última entrevista que realizó en vida, muy profunda, que se había publicado en un número especial de los papeles de Bolívar. Y él me pedía que enviase ejemplares de esa publicación a su hermana para repartir entre la comunidad islámica. El 7 de abril yo salía de la mezquita, entro en un cibercafé para ver el correo y me encuentro con cientos de noticias publicadas en todo el mundo de que mi hermano Rozsa había muerto y ha recibido 7 impactos de bala en una operación antiterrorista en Santa Cruz, en Bolivia. Él y varios de los miembros de su célula, el resto fueron detenidos, supuestamente mientras preparaba un atentado contra Evo Morales. Lógicamente, tanto los servicios de información bolivianos como todos los periodistas bolivianos, cuando empiezan a buscar información sobre Eduardo Rozsa, con lo que se encuentran es con la última entrevista que acababa de conceder en vida a un tal Mohamed Abdallah, que resultaba ser el webmaster de Ilis Ramírez. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba buscando en ese momento a Mohamed Abdallah. Y la verdad es que ese fue el principio del fin de la infiltración. Antonio, en el Palestino, en el libro, que es un libro con una cantidad de información enorme, una de las cosas, y tiempo habrá de volver a conversar contigo, pero una de las cosas que también llama la atención y a lo que hacía alusión, en cierto modo, al comienzo de este programa, es que en relación al terrorismo, ya no solo al terrorismo islámico, sino al mundo islámico, hay muchos estereotipos, muchas informaciones falsas, muchos atentados en donde intervienen otro tipo de elementos. Tu libro también denuncia que no se nos está contando toda la verdad sobre eso y que hay muchísimas informaciones que no se ajustan a la realidad de los hechos. A mí me ha escandalizado, me parece obsceno, la terrible politización que se hace del terrorismo por parte de todos los sectores políticos, tanto la derecha como la izquierda. Hay muchos casos, muchos ejemplos que te podía donar que yo me he ido encontrando a medida que profundizaba. Pero, por supuesto, no solo no se nos dice toda la verdad, sino que se utiliza el terrorismo y el yihadismo, y el Islam incluso, como un arma política. Por citarte una anécdota, durante uno de mis viajes a Palestina tuve la oportunidad de conocer a miembros de prácticamente todas las organizaciones de la resistencia palestina, gente del FPLP, gente de Hamas, Yihad Islámico, de Al-Fatah, de las Brigadas del Aqsa, y conversando precisamente con uno de los líderes de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa en Belén, la ciudad donde nació Jesús, a pocos kilómetros de Jerusalén, de Al-Quds. Cuando ya llevaba un buen rato de conversación con Ayman Abu Aita, este hombre, le pregunté a qué mezquita solía ir, porque quizá podíamos ir juntos ese viernes a hacer el Salat. Entonces me responde que él no es musulmán, sino que es cristiano. Un líder de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa era cristiano, como muchos otros miembros de la resistencia palestina e incluso muchos miembros de la resistencia iraquí. Entonces me explica que, sobre todo en Belén, siempre ha existido un 60, un 70, hasta un 80% de la resistencia que eran cristianos que luchaban contra Israel por la tierra. Es una lucha nacionalista que no tiene nada que ver con la religión. El hecho de que los medios de comunicación israelíes o occidentales identifiquen a toda la resistencia palestina con el terrorismo yihadista es uno de esos ejemplos de manipulación de la verdad. Antonio Salas, el Palestino. Te conocimos con el Diario de un Skin, después el año en que trafiqué con mujeres, ahora 6 años después aparece este trabajo. Aprendiste árabe, te convertiste al Islam, te infiltraste en las redes ante el terrorismo internacional y el resultado de esta extraordinaria investigación es este libro, El Palestino. Antonio Salas, muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias. La 1:53, continuamos en Materia Reservada 2.0, tiempo para la Guerra de los Espías. Una historia más, Fernando. Bueno, esta que hemos escuchado, desde luego, el Palestino, Muhammad Antonio Salas, fue un auténtico espía, una historia de espionaje, desde luego. Espionaje total, sí. No tendría precio Antonio Salas dentro de los servicios de inteligencia, ¿no? Pero afortunadamente lo tenemos como periodista y como escritor, que nos proporciona muchas cosas. A mí me dicen que si todo el mundo dice que yo trabajo para el CNI, Antonio Salas tal vez trabajar para Hamas, para todos los servicios de información, para la CIA, para... Pero hoy vamos a ir precisamente a un país árabe. Hoy vamos a ir a Marruecos y estamos en el año 1989. En el año 1989, en la embajada española en Rabat entran, por sorpresa, sin que nadie les espere, 3 saharauis. Entran las 3 saharauis y piden asilo político allí en la embajada. El embajador Joaquín Ortega se pone de los nervios. Es un momento en el que las relaciones entre España y Marruecos están complicadas y el tener 3 saharauis en la embajada puede complicar un montón la relación de España con Hassan II. Los acepta, pero deja que pasen, o alguien avisa a la policía marroquí. Poco tiempo después llega el jefe de estación del CNI, que se llama, es un comandante en aquel momento, que se llama Diego Camacho. Luego Camacho ve allí a la policía marroquí, se mosquea y se va a hablar con el embajador. Los dos mantienen una bronca de narices. El embajador dice que hay que hacer todo lo posible para que los tres saharauis abandonen el país, y Diego Camacho dice que tiene derecho a pedir el asilo. Extraño, el diplomático en contra y Diego Camacho a favor. Pasan los días, el enfrentamiento entre el diplomático y el espía continúa, hasta que al final la policía llega a un pacto y dice y les asegura con el embajador por medio que si salen por las buenas no van a tomar represalias contra ellos. El espía se sigue oponiendo, pero no lo consigue. Los saharauis salen, abandonan la embajada española y nunca más se supo de ellos. Ortega pidió el cese inmediato del jefe de estación del CNI, que no salió por un tema de no dejarle mucho en evidencia, pero a los dos meses el espía abandonó la embajada. Este es un caso en el cual, Bruno, lo que se ve claramente es que a veces los que tradicionalmente critican y no respetan los derechos humanos, en este caso, en 1989, el embajador era el que no quería respetar los derechos humanos, y el que lo quería era precisamente el agente del CSI. Qué paradojas, desde luego. Silvia. Pues nos han avisado que tenemos cuidado. No me digas que nos han avisado. Si es que, de verdad, tenemos unos contactos magníficos. Por lo visto, hay... Es la hora de votar con V, ¿eh? Sí. Bueno, vota primero y luego ya veremos a ver, no, porque... Yo no voto, porque a mí tengo una cosa extraña en el estómago y no sé si es que se me ha atragantado porque estaba muy duro o yo qué sé. A ver si vas a votar con B al final, entonces. Voy a votar con B, eso me temo. Por lo visto hay una harina en el rebozado que le han puesto que está mutada a no sé qué líos y causa unos efectos... ¿Cómo? ¿Qué es esto? Pero bueno... A ver si tienes un alien dentro. ¿Qué ha pasado? Fernando Rueda, muchísimas gracias. Bueno, veremos a ver si se me pasa. Esto es ni un whisky, la comida mala, vaya por Dios. ¿Cómo que la comida mala? El aplauso de nuestros oyentes para Fernando Rueda. Martín Espósito, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a escuchar las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, pero después en la información azul y verde, noticias interesantes... Y una de ellas verdaderamente curiosa sobre el interés de los europeos por la ciencia. Así es, hablaremos de la última reunión de la Comisión Ballenera Internacional en Agadir, en Marruecos, y preguntaremos a nuestro público qué les interesa más, la ciencia o el deporte. Y luego pues les preguntaremos si ven el fútbol o, como dicen tantos, ¿no? Y tantos, la 2 y los documentales, ¿no? En todas las encuestas sale ese resultado, efectivamente. Luego cuando se ven los datos de Sofres de la gente que estaba viéndolo... No, flaquea un poquito la audiencia, ¿no? Difiere. En la segunda hora del programa tendremos la información azul y verde, tendremos también los monográficos con Carlos Canales, con Jesús Callejo, los enemigos íntimos, los Borgia, protagonistas esta noche. Si hay suerte nos vamos hasta Francia, donde está Josep Guijarro con sus 32 rombos. Todo esto y mucho más después de las noticias de las 2 de la madrugada.